cuerpo te tiembla la peta y te chorrean las venas. Otra vez te enroscaste y hasta el gato empeñaste. Y ahora estás re duro, duro, duro. Y ahora estás re duro, duro, duro. Hola. Capitán Coyote, buenas noches. Hola, Sergio. No me aguantás de peso, ¿no? ¡Ah! ¡Duro, duro! Anote, anote. Dale volumen, basura. Te perseguís con la gorra cuando vas a comprar. Empeñas una girata, mirá, mirá. Y ahora estás re duro, duro, duro. Y ahora estás re duro, duro, duro. Ah, ah, ah. Hola, Reinaldo. Agitando el avispero. Los malajoneros, los pisos de mi vieja, y matando de chavos.